Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas. Ritmo que viene acá el señor Martín Marcesi. Me gusta, empezó, sonó esto y ya nos estamos moviendo más. Me asombró así de golpe con este movimiento. Y veníamos mucho jazz, mucho clásico, medio bajón, un poco de sangre. No, bajón latina. No, pero eso está lindo. Está bueno, por supuesto. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Pacho Galán. Bueno. ¿Lo conocen? No. Yo no. Yo tampoco lo conocía. Estamos conociéndolo todos entonces. Pero me dio la sensación de que estaba escuchando algo de la década del 50, ¿puede ser? Acertó. ¡Epa! Muy bien. Se ha ganado algo. Un chicle que tengo acá. Bien. Un esconde mamá. ¡Opa! Para la próxima traigo escondes. Bueno. Pacho Galán nació en 1906. Fue un músico que él se hacía llamar el rey y como el creador del merecumbe. ¡Upa! Merecumbe. El merecumbe. Uno identifica, acá estando tan al sur de todas esas músicas que están cerca del Caribe, a grandes rasgos dice, bueno, cumbia. Pero la cumbia, lo que nosotros llamamos cumbia, en realidad son varios géneros distintos. Está el porro, que es una música tradicional que se toca generalmente con acordeones. Está la música de los gaiteros, que es una música que se toca también con acordeones y con unas flautas que se usaba para llamar al ganado. Y eso derivó en la cumbia, en definitiva. Uh-huh. El merecumbe, que el merecumbe en realidad es un nombre medio, si se quiere, marketinero, que le puso el mismo Pacho Galán a su música. Está bueno, de veces yo nunca. Y dijo, bueno, este ritmo lo inventé yo. Claro, en verdad. Realidad tampoco lo había inventado él, lo inventó el percusionista de él. Vio cómo eran las cosas en esa época, que bueno, el jefe de la banda era el autor de todo, básicamente. Era la mezcla de cumbia con merengue. Claro, merecumbe. Claro, merecumbe. Claro. Que el merengue no es el merengue del Caribe, de la parte de isla, sino es el merengue de que se usa en una provincia de Colombia, que la tengo anotada por acá, del departamento de Magdalena. Ajá. Y no del merengue dominicano, que es el que nosotros conocemos como merengue. Claro. Que es distinto, es una música que se la puede emparentar con la música de los payadores de acá. Una música donde hay mucha percusión, mucha gente cantando al mismo tiempo, y un solista que se le ocurre ahí unas cosas que canta en el momento, y otro que le responde y se genera así una cosa de pregunta y respuesta, que a veces tiene hasta un ganador. Bueno, muy parecido a la payada de acá, o a los raperos que están ahora, que también compiten. Así. Pacho Galán tomó algunos elementos. Pacho Galán, el percusionista, tomó algunos elementos, unos ciertos golpes del sonido de la cumbia y otras del sonido del merengue, característicos, los mezcló todos en su técnica de batería. Y Pacho Galán lo que le agregó es una frase de saxofón muy característica. Que es muy rítmica también. Uh-huh. Y a eso le llamaron merecumbe. Uh-huh. El éxito de Pacho Galán es Cosita Linda, es un tema muy conocido. Lo vamos a escuchar, es el segundo tema que tenemos para escuchar en el día de hoy. Pero el primer tema que tenemos es Atlántico, así que vamos con Atlántico en el día. We'll be right back. negra, rico. Total, oye, acá. Ahí hay fritura. Ahí hay fritura. De me pareció escuchar un poquitito de fritura o no, de un no. De un sí. Rallador, un güiro, algo de puede eso. Ser, pues yo probable. Pensé que era improbable, está bien. Pensé sí, que era sí. Fritura de un long play viejo. De, un viejo no. No. Sí, no, es cierto. Esta cortina que puse ahora, la anterior no, pero esta sí tiene un poquito ahora. De fritura de disco. Ah, sí, sí, sí, es cierto. Sí, no, sí, sí. Hoy estoy no, está, dos escones. Yo también, ¿eh? A mí me encantó la música. Bueno, no como... sé, vas a tener que acertar en algo, si no, o a ver si él comparte. Pero con todo escones. Lo que yo aprendo en esta columna, bueno, no me lo merezco. Dos aciertos, dos escones. Arriesga, decí cualquier cosa y te damos un escón. Está bien. Me encantó. Bueno, ahí está, un escón. Bueno, bárbaro, genial. Bueno, Pacho Galán, vamos a hablar un poco de cómo se formó. De muy chico le interesaba la música, los padres querían que sea médico, porque es una profesión que tiene mayor proyección económica, por lo general. Pero el tipo está bastante decidido, tan decidido que se metió en la banda militar. Es raro cómo la carrera de muchos músicos de los que hablamos acá o está influido o por la milicia o por la iglesia. Sí, es, claro. Es muy común, sobre todo sé que en esas épocas era la forma de acceder a cierto conocimiento y de conocer otros músicos que estén tocando más o menos bien y seguido, que por ahí de otra forma era imposible. Claro. Y pasa mucho tiempo tocando en la banda de la policía en la banda militar. Él tenía un director de orquesta que calificaba de beethoveniano. Epa. Así que uno se puede imaginar una cosa épica, muy sí. Sanguínea, claro. En la banda de la policía. Uh-huh. En fin, no tuvo más formación que esto, aparentemente, o al menos yo no encontré, busqué bastante. Aparentemente esto fue todo. De ahí pasó a la orquesta de la Radio Atlántico, por eso el nombre del primer tema, claro. Que se llama Atlántico. Uh-huh. Estuvo mucho tiempo ahí. Y bueno, más tarde sí, hizo Pacho Galán su orquesta. Cuando hizo su orquesta empezó a hacer temas cantados también. Y ahí es donde aparece este tema que decía ahí que hoy estoy con la memoria que vamos mal. Cosita Linda, uh-huh. Que fue un éxito internacional, giró por todo el mundo. Y se hizo muy famoso y me quedé sin... Ahí volvió la cortina. Volvió. Menos mal, porque como se me acaba la nafta sin cortina. Claro. O sea, él que aparte, de, claro, de aparte debe tener derechos de autor por haber creado el Merecumbe. Sí, sí, por supuesto. Tiene grabó alrededor de 400 temas de su autoría. ¿400 temas? Sí. Me suena mucho. Mucho, a mí también. Sí. Según sus propias palabras... Ajá. tengo que creerle, no sé. Claro. Pero sí, y alrededor de 80 discos, algunos como director, y otras como, o sea, como director y otras como director y compositor de su propia música. Ajá. De este tema, Cosita Linda, se grabaron 400 versiones diferentes en distintos artistas. O sea que estamos hablando de una cosa tipo como Yesterday de los Beatles, claro, o esos temas, Cielito Lindo, no sé. Lo grabó todo el mundo. Claro. Así que sí, de derechos de autor cobró bastante. Y sí, sí, no me imagino, porque la verdad que sí. Ese sí lo conozco, Cielito Lindo. Es posta que lo conozco. Sí, no, que no es de LS, ese es, no sé, no, en este momento no sé de quién. Pero sí, es un tema universal. Sí, universal, que aparte de los 400, claro, que él de su autoría tocaba de otros. Además tocaba de otros, grabó temas de otros. Sobre todo en la época de la banda Atlántico. Sí, muy prolífico. Y además, él vivió de 1906 a 1988, si mal. Ajá. A 88. 81 años de carrera, tocó hasta los años 80, o sea que estaba de edad muy avanzada y seguía tocando. ¿Y sí? Hasta que, bueno, se retiró cuando ganó un concurso nacional de folclore, se retiró con los laureles y, bueno, nos dejó una obra bastante interesante que acá englobamos como cumbia, pero que en realidad remite un poco a la cumbia, porque Merecumbé es la mezcla de cumbia con algo más, pero también a otros ritmos latinoamericanos y del Caribe en general. Sí. Así que vamos a escuchar entonces el hit de este hombre, que se llama Cosita Linda, y bueno, eso muy fue lindo, todo por hoy. Muy bueno, con mucho ritmo. Al pie de tu ventanita rosada, la la la, la la la, la la la, la la, te dije, ay, Cosita linda, mi amor, la la la, la la la, la la la, la la, ¿por qué no me das tus besos, mi vida? La la la, la la la, la la la, la la, al son del Merecumbe al pagotá, la la la, la la la, la la la, la. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, cosa maravillosa. ¡Ay, Cosita linda, mamá! Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas, y que en tus brazos dormías. Con Merecumbe pa' bailar. cosita linda, mamá.